infancia, cuando llegue el momento, sin decirlo en palabras, sin nombrar al dolor, bastará con su acento en la noche estrellada, en la cuerda de primos, con un pueblo alrededor. Los herederos de la tradición, sé quién será. Nadie enseña en ningún lugar. Iluminando el pasado, desafiando el futuro, denunciando el presente, con un simple ritual, los futuros burguistas, para ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval. Que mal el peicón, la comunión, en las esquinas de la ciudad. Iluminando el pasado, desafiando al futuro, denunciando el presente, con un simple ritual, los futuros murguistas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval. La murga ensayando el futuro carnaval, a la murga ensayando el futuro. Hagan correr la voz. ¿Querés buena música? ¿Buena compañía? ¿Y pasar una linda hora de la noche? Entonces, no cambies el dial. Hagan correr la voz. Una comunidad organizada tiene voz propia. FM Reconquista 89.5, para volver a creer y hacer más fuerte la esperanza. Un comentario, si querés llamar, llamás al 4763-5607. Las preguntas están acá, los muchachos para responder. Decíamos también fuera del micrófono que linda sería armar una murga uruguaya, digamos, cuando viniera el tal Charlie. Más allá de armar la murga uruguaya, primeramente yo quisiera armar un grupo rioplatense. Entonces, eso sería más lindo para mí, porque la murga uruguaya, todos sabemos el encanto que tiene y el renombre, porque cuando vienen a la Argentina. Yo creo que el desafío empieza desde hacer el instrumento. Si se logra hacer el instrumento, quiere decir que se puede lograr hacer un grupo. Si hacemos los instrumentos, ya ustedes van a poder tocar o no pueden. Claro, entonces, si ya a la murga en sí se le agrega la lonja, podemos llegar a hacer una murga rioplatense. Muy buena la propuesta. O sea que sí se puede fusionar la murga y el candombe. Y aparte con el instrumento hecho por vos, eso sería más tremendo. Recordar, ¿no? Ahora que tenemos tiempo, es cómo comienza el tema del candombe. Que lo estamos hablando también fuera del micrófono, ¿no? Claro, a lo que nos decías allá. ¿No? Claro, todo empieza, ¿viste? Por eso se hablan los tambores de duela, ¿viste? O sea, la cuerda de tambores uruguaya es un chico, un repique y un piano. ¿También? O sea, eso se llama una cuerda de tambores, son tres tambores. ¿Qué pasa? Las raíces, si nos remontamos a la esclavitud, que es como nace el candombe. En 88 terminó la esclavitud en todo el mundo. Bueno, si nos remontamos. Los esclavos africanos venían para estos lados. Si nos remontamos. En 88 se abolió la esclavitud. En toda Latinoamérica. ¿Cómo que nace el carnaval? ¿Cómo que se nace? Nacen las barracas de los negros. O sea. Las barracas casi los entienden más como los cascos de estado. Bueno, la barraca era donde se trabajaban los negros, o sea, estaban las barracas de oliva, estaban las barracas de maíz, estaban las barracas de carbón. ¿Está bien? ¿Se juntaban en los quilombos? ¿En los quilombos? ¿En los lugares donde, digamos, se juntaban para hacer todo este? No, no, dentro de la misma barraca ellos vivían. Dentro de la misma barraca vivían. La barraca le apareció un hangar. Los patrones, sus jefes, o sea, porque eran patrones y jefes de ellos. Se daban una vez al año para festejar. Ah, no, en Brasil, los quilombos. ¿Está bien? En Brasil salen los pibes. O sea, una vez al año le daban para festejar. Sí, sí. Ellos al festejar una vez al año, ¿cómo se vestían? Con la ropa que le donaban sus propias patronas, que les desechaban. Y ellos se vestían con eso. Entonces tenían que ser blancas, digamos, todo ese vestido que tuviera de carnaval, como ves un negro de smoking, o sea, eso eran todo lo que desechaban los patrones que no lo querían, se los daban y ellos los repartían en una función en las barracas entre ellos mismos y de ahí arrancaban con lo que era la vestimenta. Bueno, para hacer que fuera una música, que hubiera carnaval o que se hiciera, había que hacer música. Entonces, ¿cómo hacían el instrumento? Con las duelas de los barriles de oliva que se rompían. Porque no podían romper un barril para hacer su tambor y no tenían la madera para poder hacerlo. Entonces ellos podían utilizar los barriles rotos. Entonces, por eso es tan pesado el piano en sí. ¿Viste? El más grande es el piano, ¿viste? Por eso es tan pesado. Y si vos ves o alguien vio o puede llegar a ver de la esclavitud, los negros eran morrudos, grandotes, brazos, para poder tocar esos tambores tenías que tener un físico privilegiado para poder levantar eso, para tocar toda la noche. Y se les da la, claro, toda la noche. Toda la noche hasta el otro día. Por eso es carnaval, se veía toda la noche hasta el otro día. Y lo que usaban eran los cueros de los bichos que le daban para alimentarse. Los ricos, le habilitaban un bichito, su vaca, su tandero, seguramente la más vieja, la más dura, le daban para que para que, y ellos el cuero lo curtían y lo producían con estas duelas a los tambores. Y los pegaban con resina. O sea, no tenían cola. Los resinas de los árboles. ¿Viste? La babita del pino, por ejemplo, ¿viste? Qué pegajosa. Bueno, eso lo usaban y hacían como una mezcla para poder unir esas duelas y poder transformar ese barril en un tambor. Otra historia que yo vi que tiene que ver con los uruguayos. Es una historia abreviada, ¿no? Esto tiene que ver con su detalle. Tiene que ver con el tambor. Tiene otro, parte del origen. Otro uruguayo que incorporó el tambor era el Páez Vilaró. Páez Vilaró vivió acá en Buenos Aires. Es el que hizo ahí en Punta del Este, esa casa blanca, ¿viste? Ajá. Es un pintor, escultor. Y él, cuando vivió acá en Buenos Aires, pintaba lo que era la noche de Boedo, de Centeno. Y lo dejó acá en una biblioteca, ¿viste? Toda su obra. Y se fue a Montevideo. Acá en el museo se prendió fuego. No quedó nada de su obra. Y allá en Uruguay se aburrió. ¿Qué empezó a pintar? El carnaval uruguayo. El cantón. La llamada, el negro, el tambor, todo, la mamá vieja. Claro, todo eso. Que... Las llamadas, ¿cuándo comienzan las llamadas? En febrero. En febrero, ¿no? Claro, sí. ¿Y antes que viene un ensayo? No, los ensayos son todos los domingos, los sábados. Hay comparsas que salen los sábados por un barrio, otras salen por otro barrio. Fíjate cuando jugó Argentina-Uruguay, la cantidad de tambores que estaban viendo. Sí, es que el tambor es parte del uruguayo, de la esencia. El termo y el mate. Claro, el termo y el mate es la esencia. Allá en Uruguay, acá le regalamos al tío de 5 años una pelota y allá en Uruguay le dicen que quería una pelota con tambor. Nacen con el tambor, tienen una cultura de tambor muy distinta, a la nuestra. Claro, lo que pasa es que a mí lo que, por ejemplo, me ha llamado la atención, he ido a muchas comparsas de acá, como que no lo desarrollan más de lo que ya fue enseñado. Entonces lo que hacen es mi forma de pensar humilde, ¿no? Repetir. Entonces desde ahí es lo que yo digo de funcionar, darle un poco más de alegría, un poco, no digo que no la tenga, sino un poco más de vida, ayudar a que funcione, ¿no? Eso más otras cosas. Claro, sí. El recuperar lo perdido, viste que está mucho trabajo. Claro, yo creo que parte de cuando uno quiere hacer algo, empieza con el respeto, y yo, es mi lema, viste, con el respeto voy a todos lados. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Esa es una parte que si vos vas recalcando de que nada es imposible hacer. Vamos a ir a un tema musical y hacemos el último la última entrada, recordando que pueden llamar ya al 4763-5607 para decirnos a dónde tenemos que buscar la cortina de madera. Eso es la base. Ya está el desafío. Nosotros estamos. Claro, sí. Cualquier piso de parqué o cortina vieja de madera. Sí, sí, pinotea. Un poquito, hace un ritmo ahí. Y hacemos esto, miren, escuchen. Esto puede ser de usted, de vos, si querés hacerlo también. Arribate, arribate para nada, interesante. Interesante, es un tema musical, Dani. Si hacés vos. Dicen que la murga es un bombo y un redoblante, la murga viento de voces que te impulsa hacia adelante, un verso que surge claro y que queda entre la gente, es mucho más importante que un cantar grande y elocuente. Hay que no cantamos que no, hay que no cantamos que no, ni muy afinados ni muy afiatados, pero si cantamos que sí, pero sí cantamos que sí, dejando la vida en cada tablado. De la gente que no te... Muy contento con Nelly, la verdad Nelly, agradecido que apoyes a estos chicos a realizar sus propios instrumentos y yo creo que me tomaría el atrevimiento de invitarte a que cuando hagamos las clases que vengas y veas, participe de lo que se va a poder realizar. Si quiere venir acompañada también, bienvenida. Si tiene una amiga Nelly para traer también, la verdad, para aprender bien. La verdad que lo bueno de esto que haya llamado es que ilusiona a muchos chicos a poder tener ese tambor, que vamos a tratar de lograrlo lo antes posible. Agradecido yo, Enrique, de los rioplatenses, a uno siempre que, la verdad, apoya, ¿no? Nosotros también estamos muy agradecidos con usted, en este caso con Gustavo, que con Gustavo ya hace rato que venimos en la brecha, digamos. Conocemos mutuamente porque somos vecinos y siempre estuvimos ahí a punto de concretar algo, siempre vino algún amigo del circo y fuimos al jardín para hacer algunas actividades, digamos, con los malabaristas, ¿no? ¿De verdad? Que se fueron a rechazar, digamos, ¿no? Donde la idea era dar, digamos, ver que hay otras cosas que se pueden hacer en el barrio que nos cuestan plata y por ahí. Si vamos a pagar una entrada nos cuesta muy caro y es imposible llegar. De este lado traemos los espectáculos al barrio. Eso está bueno. Y aprendemos, digamos. Está bien si hay espectáculos en el barrio, pero tiene que haber más, digamos. Claro, no, pero... Tiene que abrir, pero, abrir mente. Se empieza la transmisión, así, desde ahora. Desde que empezás a transmitirlo, a que la gente se sume, así como se sumó Nelly, se va a sumar otro vecino. Así como se sumó Nelly, ya no somos los rioplatenses solo que queremos, ni son ustedes. Ni tampoco el blog para que te sigan conociendo un poquito más. www.losrioplatenseblogspot.com. Pero igual también a los chicos de Hacer Correr la Voz, que sí, ellos son los que van a hacer los pioneros en esto, ¿viste? El coro también. De poder llegar a lograrlo. Eso la verdad que para mí es una satisfacción increíble poder ver que ya se cuenta con un vecino. Eso es bueno. Un solo llamado equivale a más de 1000 personas escuchando. La alegría que la alegría que tuvieron los chicos al sentir la noticia se transmite. Eso llega, ¿viste? Eso quiere decir que hay voluntad de querer hacerlo. Por suerte hay mucha gente que por ahí no puede llamar ahora, pero que sí está atenta a lo que está saliendo en la radio. Sí, seguramente. Con esto, con la historia del tambor.